El sector de la cultura tiene algunas propuestas interesantes. El día sábado vamos en la mañana a la comunidad Puerto Piloto a desarrollar una actividad para los niños como cierre de fin de año. El día viernes vamos a la circunscripción 6 de Paquinjao, a una extensión cultural que vamos a desarrollar ahí con las compañeras de la Federación de Mujeres Cubanas. También saludando el triunfo de la revolución. Y bueno, pues también saliendo un poco, fíjense, en el tema de Paquinjao, siempre hacemos las actividades en la tienda. Decidimos salir del espacio de la tienda, vamos a la circunscripción 6. Vamos a hacer una mega actividad en la Casa de la Cultura el día 29. Va a ser una gran feria cultural desde las 2 de la tarde. Por supuesto, todo el montaje de la parafernalia será desde la mañana, donde va a tributar el sector privado de la gastronomía y la producción, van a tributar, por supuesto, comercio y los servicios. Vamos a cerrar la sección de la Avenida Mario Herrero Toscano, que queda frente a la Casa de la Cultura. Vamos a Sí. cerrar esa calle hasta la barbería. Y ahí van a ir los catres, van a ir las cooperativas, van a hacer venta de productos. En el lobby de la Casa de la Cultura vamos a exponer